Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. De la mañana, 7 minutos en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Volvemos para dar inicio al segundo bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 30 de enero. Bueno, quedó encapotado, está la mañana un poco fresquita, movimiento en la plaza, empleados municipales ahí limpiando un poquito, porque hubo piedra en algunos lugares. Ahora nos van a contar qué pasó un poco más al sur, pero acá en Nono, bajo el molino, cayó un poco de piedra anoche y en algunos lugares del pueblo se ve bastante hojarasca y ramerío, claro, en el suelo, uh-huh, que da cuenta de que por lo menos hubo viento, al menos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo por mi casa no sentí la piedra. ¿No sintió la piedra? No. Pero usted tampoco sintió el temblor. No, bueno, escúcheme, pero la lluvia la sentí, sí. Pero fue agüita nomás. ¿Agüita? Por acá, por este lado. Bueno. Sí. Se va cargando de contenido el programa, ya tenemos visita en el piso, en un ratito vamos a estar charlando, pero nos vamos a ir metiendo de a poco en tema, dijimos, y venimos sosteniendo que el programa que sale en vivo por El Grito, por el 88.5 los sábados, viene siempre cargadito de agua. Cargadito, sí, de agua, la noche anterior, los viernes, todos los últimos viernes viene lloviendo, por suerte. Sí, ¿no? Tenemos que preparar el temita que le pedí, por favor. Sí, lo vamos a buscar, ahora lo vamos a buscar. Viene cargadito de agua y el agua en el día de hoy será una temática que va a ir atravesando el programa, ¿no? Sí, sí. Ya le vamos a entrar con detalle. Pero tenemos que recordar que el sábado pasado, en este programa, la corresponsalía de nuestro corresponsal popular, el Adri, desde la localidad vecina de Las Rabonas, nos trajo esta situación del cierre de una calle histórica que hace más de 20 años está en conflicto, pero que hace unos 60 años pareciera que esa calle se utiliza, que conduce hacia un par de barrios, muchas vecinas y vecinos lo utilizan para llegar a sus viviendas, suben, bajan por esa calle, y la semana anterior, hace ya un poco más de una semana, se encontraron con que alambrada, cartel, propiedad privada no pasar, y a partir de ahí, bueno, se empezó a desatar esta situación. El sábado pasado en el programa pudimos escuchar, gracias al corresponsal popular El Adri, el testimonio de un vecino, ex jefe comunal, y Bernardo Bartoli, quien dio su mirada sobre esta situación de la calle allí en Las Rabonas, que hasta el momento continúa igual, hasta este momento está cerrada esa calle. Durante la semana hubo ahí algunos intentos de negociación entre la comuna y los abogados de Nora Darshenton, que es la propietaria de ese terreno, la que cerró la calle, es ex mujer de Bernardo Bartoli, y para hoy nos trae nuestro corresponsal El Adri la palabra, la mirada sobre el tema de la calle, en principio, del actual presidente comunal, uh-huh. Señor Matos, sí. presidente comunal de Las Rabonas. Esta charla, esta entrevista, fue realizada hace dos días atrás, el jueves pasado, por la mañana, ahí en el propio despacho de la comuna, en donde daba cuenta de bueno la situación que se está viviendo en el pueblo de Las Rabonas con esta calle cerrada por una vecina. Y las negociaciones en marcha, que parecía que para el fin de semana, que para el mismo jueves, viernes, iba a estar resuelto, por lo menos se pretendía llegar a un acuerdo, al menos momentáneo. Uh-huh. Hay una propuesta en concreto que realizó la comuna, pero hasta este momento no tuvo una devolución por parte claro. de Nora Dargenton ni sus abogados. Vamos a escuchar, entonces, esta corresponsalía popular desde Las Rabonas. Atento, atenta, soy el Ladri, corresponsal popular para Poné la Pava. Como es de público conocimiento, el pasado jueves 21 de enero, vecinos y vecinas del pueblo de Las Rabonas se encontraron, parte sur del pueblo, el sector de la sierra, como también así turistas, con una de sus calles cortada, literalmente con alambres y postes que no permitían el paso. Por esta razón nos acercamos hoy a la oficina del señor jefe comunal, el señor Marcelo Matos, para que nos cuente cuál es la versión que tiene la comuna de los hechos que han acontecido. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián. Bueno, como siempre, es un gusto poder conversar con usted y brindarle ahí nuestra información, ¿no? Tal cual como lo dijiste vos, la señora Nora Dargenton, que es la propietaria de las propiedades, es así porque así figuran los planos y la escritura de ella. Para la justicia es de ella, es su propiedad. Pero bueno, esto no viene desde ahora, Adrián, esto viene, ya viene, tiene más de 20 años este problema. Los vecinos dicen que la calle está abierta hace más de 60, o sea, cuando ellos compraron ya existía la calle. Pero bueno, para la justicia dice otra cosa, dice que eso es una propiedad privada, ¿no? Y nosotros, por supuesto, respetamos eso. Bueno, hoy estamos en algunas tratativas. Nosotros hemos tenido reunión con el abogado asesor de ella, de la señora Dargenton. Nos pidió una propuesta formal por escrito, que me parece bárbaro, que tiene que ser así. Y se la he hecho. Perdón, Marcelo. La señora Dargenton, por medio de sus abogados, propusieron que la comuna abra en un término 15 a 20 días una calle que está por detrás de las cabañas Sierras Grandes y ella quedaría abrir la calle momentáneamente. ¿Es así? No. Ellos como que están muy cerrados a no abrir la calle en un principio. Ellos no la quieren abrir la calle si no hay alguna propuesta formal donde ya quede como calle. Definitiva, entonces es lo que le hemos hecho nosotros. Hoy estamos esperando a ver si ellos vienen con, la han llevado esta mañana la nuestra propuesta, estamos esperando a ver si ellos vengan con una contrapropuesta o que tal vez, si Dios quiere, tenemos el sí de ellos y arrancamos ya y eso va a quedar definitivamente como calle. Lo que nosotros estamos queriendo hacer, como todo el mundo sabe que esto ya viene, No es nuevo, esto ya tiene más de 20 años, han pasado varios jefes comunales y siempre un poco el argumento de esta señora y del abogado es que siempre cada uno de los que han pasado, de los presidentes comunales que han estado, le han prometido de alguna manera algún arreglo y por eso se abrió y siguió estando abierta la calle y así ha venido pasando en todos estos años. Bueno, hoy no quieren más eso y los entiendo, entonces nosotros tampoco queremos que suceda esto, queremos que sea definitivamente una calle pública, porque así debería ser, ¿no? Y queremos una solución inmediata y que sea para siempre, no se la queremos patear al próximo jefe comunal ni nada por el estilo. ¿Cuál sería la propuesta formal que la comuna está haciendo a la señora Nora Dargenton? Ella haría de alguna manera la donación del lugar, porque esa calle le está cortando un lote, en realidad ellos son dos lotes, le está cortando un lote a la mitad, o sea que le quedaría inútil. Entonces nosotros correríamos la calle a un lado. El costo que tendría la comuna sería hacer un plano de mensura donde ya figure la calle, donde le figuren los lotes, en vez de ser, los lotes están como corre la calle de este a oeste, son lonjas. Entonces lo que nosotros haríamos es hacerle los lotes cruzados que entrarían por la calle nueva, ¿no? Eso es nuestro aparte, no solo va a estar mensurado, sino que va a estar inscrito en catastro esta propiedad, así de como ya figurando la calle. Esa es nuestra propuesta. Vamos a ver qué nos dicen ellos. ¿Dónde estaría esta nueva calle que está proponiendo la comuna? No, en el mismo lugar o corrida hacia un costado, hacia el alambrado del lado sur, podría estar. Y con los lotes correspondientes cruzados, ¿no? Y creería que en vez de lo que lo va a estar favoreciendo de la señora es que en vez de tener dos lotes, tal vez llegue a tener cuatro. Es nuestra propuesta. Los gastos corren todos por cuenta de la comuna. Así que esperemos y rogamos a Dios que lo entienda así y podamos llegar a una solución pronta. ¿Es cierto, entonces, como ha dicho un vecino, que por detrás de Sierras Grandes existe una calle pública que podría reemplazar a esta? Existe una calle pública, no es fácil hacerla porque hay un barranco en un lugar. Entonces nosotros, es más, le habíamos dicho y lo vamos a hacer, más allá de que podamos abrir esta otra, la calle que ya existe. La vamos a estar abriendo ya muy pronto, vamos a empezar con la apertura de esa calle. Sé que nos va a llevar mucho trabajo porque, como te decía recién, hay un barranco bastante pronunciado. No va a ser fácil terminarla la calle, pero están las intenciones de hacerlo. Bueno, escuchabas la entrevista con Marcelo Mato, jefe comunal de Las Rabonas, en este caso hablando sobre la problemática de esta calle que hace ya unos 10 días fue cerrada por una propietaria de un campo allí en la parte alta, ¿no?, de la localidad de Las Rabonas. Y nos quedamos en Las Rabonas porque desde hace ya un tiempito esta parte viene hablándose de corrillo, ¿no? Por diferentes lugares uno escucha que Ana Funes, quien hace más de una década inició gestiones en Córdoba para embotellar y vender agua de vertiente allí en la comuna de Las Rabonas y que provocó esa situación ya hace más de 10 años, que la comunidad se organizara para defender el recurso, para defender ese bien común, ¿no?, que es el agua, y se ha conseguido en esa localidad la promulgación, la sanción de normativas, de legislación, de resoluciones comunales que defienden el agua y que imposibilitaron en su momento la instalación de la embotelladora, al punto de que se consiguió la clausura de las instalaciones que se habían construido. Pero bueno, esto volvió a la carga. Está claro, que la intención de hacer negocio con el agua está. Todavía persiste. Uh-huh. Y se conoció de hace algún tiempito esta parte que hay una cuestión legal, hay un juicio, como entiendo que fue como un amparo. Uh-huh. Que presentaron los abogados de Ana Funes. Uh-huh. En contra de la comuna para conseguir la habilitación o de algún modo dar marcha atrás con las resoluciones que defienden el agua en Las Rabonas. Se conoció que la justicia determinó, no por los argumentos esgrimidos por Ana Funes y sus abogados en defensa de la embotelladora, sino por una cuestión administrativa, que la comuna no publicó en el boletín oficial todas esas resoluciones que fue sancionando y promulgando, y a raíz de eso es que la justicia determina que gana el juicio, este juicio de amparo, digamos, la persona que quiere instalar la embotelladora. Esto va, se supone, a determinar que la comuna tendrá que pagar costas. Cuando uno pierde un juicio, seguramente paga. Claro. Más allá de eso, después queda por verse si la embotelladora termina consiguiendo la habilitación de la comuna para instalarse o si se sigue denegando, como uh-huh. ha sucedido hasta ahora, esa habilitación. Para entender un poco más de esto, vamos a escuchar nuevamente a Marcelo Matos. El mismo jueves, el ADRI, además de hablar sobre el tema de la calle, le consultó cuál era la situación desde la mirada del jefe comunal respecto a la embotelladora de agua, y en 3-4 minutos Marcelo Matos le respondía y le decía esto que vamos a escuchar ahora. Nos gustaría preguntarte por el tema de la embotelladora de agua de la señora Ana Funes. que se está rumoreando que volvió la carga, que ha ganado un juicio contra la comuna. ¿Qué es lo que la comuna sabe o está haciendo con esto? Sí, ha ganado un juicio. Es más, nosotros el año pasado, en diciembre del 2019, cuando entrábamos a la comuna, el doctor Funes nos presentó la resolución del juez, donde salía ganadora o ganaba ahí el juicio la señora Ana Funes. Pero también los argumentos del juez dice que es porque no se han hecho bien las cosas desde la comuna, ¿no? Siempre que se han hecho resoluciones, no han sido publicadas como corresponde en el boletín oficial. El argumento de por ahí de los defensores de la señora Funes dicen que no conocían las resoluciones, no sabían cómo era. Entonces, eso hace que las malas administraciones haya sucedido estas cosas, ¿no? Lamentablemente la comuna, no han sido ellos quienes pierden, sino la comuna, la comunidad de La Rabona está perdiendo hoy un dinero importante. No sé cuánto será porque todavía no nos han pasado, pero vos sabes que, y todo el mundo sabe que cuando se pierde un juicio no es barato. Así que, bueno, estamos esperando a eso, que ya nos dirán cuánto va a tener que aportar la comuna con la pérdida de este juicio, ¿no? ¿Hubo alguna apelación de parte de la comuna en la justicia para que esto se pueda revertir? No se ha apelado, pero hoy están trabajando nuestros asesores con respecto a eso. Y bueno, hoy esta gente se han llegado de nuevo a la comuna queriendo, con las intenciones de abrir, y que están pidiendo el ok desde acá de la comuna, tanto para la bajada de luz como para abrí la embotelladora. Se le han pedido una serie de cosas que lo que corresponde, ¿no? Tanto de ambiente como de recurso hídrico y demás. Así que, bueno, vamos a esperar que nos mandan eso. La señora Funes está pidiendo regresar nuevamente con la embotelladora, y eso sería a cambio de sacar el juicio, por ejemplo. No, ellos no nos han dicho absolutamente nada. No se ha hablado de eso. No, ellos han venido, han presentado la documentación que ellos tienen, la habitación del 2010, cuando no era, en ese momento no estaba recurso hídrico, sino no me acuerdo en ese momento cómo se llamaba. Bueno, hoy se ha enviado para ver si son vigentes y demás, todo eso, los permisos que tienen dado. Bueno, por último, saber entonces qué postura tiene la comuna ante esto, porque sabemos que el pueblo estuvo luchando para que la embotelladora se vaya. Sí, desde la comuna se va a hacer todo lo posible para que la embotelladora cumpla con todos sus requisitos. Así que... Si cumple los requisitos, ¿podría volver a estar la embotelladora? ¿Cómo sería esto? Eso lo decide la provincia. Así que, pero por lo que entiendo, no es factible la vuelta de la embotelladora. Marcelo Matos, presidente comunal de Las Rabonas, lo escuchabas ahí en la charla con nuestro corresponsal popular, el Adri. Y para seguir con el tema, nos visita Alberto Martínez. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Vos sos vecino de Las Rabonas? Sí, soy vecino, soy ambientalista. Estamos siempre presentes, ya sea en algunas manifestaciones, como también estamos presentes con proyectos que estamos llevando a cabo de hace mucho tiempo, como reforestaciones en nuestra sierra. Tenemos un proyecto que se llama Trabajando Formamos Conciencia, que todos los años hacemos y limpiamos el dique a la viña. Uh-huh. O sea que no solamente estamos para protestar, sino que también estamos para ayudar y colaborar en acciones contundentes que tienen que ver con el medio ambiente. Bien. Bueno, lo escuchabas recién a presidente de la comuna. ¿Querés contar cuál es tu mirada personal o si hay una mirada más organizativa, si los vecinos se volvieron a juntar, se están por volver a juntar? Sé que funcionó durante mucho tiempo una asamblea allí en las Rabonas, a raíz, allá por el año 2010, de este intento de embotellar y comercializar el agua, ¿no? Sí, más que una mirada mía, yo más que todo vengo a aclarar y a decir cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo a partir desde la asamblea, ¿no es cierto? Que ya hemos estado hablando. Ayer casualmente estuvimos reunidos en la feria de La Rabona y bueno, nos hemos estado comunicando a través de los grupos que tenemos, tenemos varios grupos, y la intención nuestra es fundamentalmente, en primer lugar, convocar al jefe comunal que salió, Fernando López, como también hacía el representante legal, para que dé información acerca de qué pasó en ese tramo, porque acá lo que acabamos de escuchar, lo que dice Marcelo, es como que responsabiliza a la comuna, que fue que no hizo bien las cosas, por eso que hoy tiene un juicio ganado esta señora. Y bueno, la intención nuestra es justamente eso, saber qué fue lo que pasó. O sea, como un derecho a réplica, pero también queremos saber la verdad. Que nos digan qué fue lo que pasó y si hubo por ahí una falta de deber de funcionario público. Bueno, a ver, para contextualizar, quienes no tenemos en claro bien cómo fueron las diferentes gestiones, ¿no?, al frente en la comuna de Las Rabonas. Allá por el año 2010, cuando inició esta problemática, el presidente comunal era Bernardo Bartoli, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. A él le sucedió Fernando López. Fernando López. Y Fernando López deja la gestión en la comuna ahora en 2010. Hace un año, sí. Y entra Marcelo Mato. Ingresa Marcelo Mato. El amparo presentado por ANAFUNE debe tener un tiempo ya. Digamos, ahora lo que se conoce es la resolución judicial. Digamos. Claro, sí, sí. Tengo entendido que fue durante la gestión de Fernando López. Ajá. Que se hace el amparo ese. Bueno, bien. Entonces, en primer lugar, convocar a ellos para que nos den una explicación. Esta convocatoria, este pedido de reunión, ¿ustedes ya lo hicieron? ¿Lo van a hacer formalmente, por escrito? Exactamente. Estamos redactando formalmente lo que queremos hacer. Sí. Y que nos den una convocatoria en una plaza pública, como una audiencia pública, en donde se nos explique a todo el pueblo qué fue lo que pasó. Uh-huh. Y a la vez también estamos brindando un derecho a réplica a ellos, que digan qué fue lo que pasó, si quieren defenderse o no, ¿no? Y sí. Discúlpame, están convocando al ex jefe comunal Fernando López, que fue el anterior jefe comunal, con su representante legal, que también estuvo durante el proceso de él. Bien, ¿no? Perfecto. Y en segundo lugar, bueno, también queremos convocar a través de Marcelo Mato, que vaya, que esté presente Marcelo, pero también a nuestros legisladores, tanto departamentales como provincial. Sí. ¿Quiénes son? ¿Está Alfredo Altamirano todavía como legislador, claro, departamental, sí, del departamento San Alberto? Claro, y a nivel provincial tenemos a Bañuelo, ¿no? A Julio Bañuelo. Sí. Y también vamos a invitar al coordinador de comunas y municipios, que es el intendente de aquí de Nono, uh-huh, para que estén presentes y bueno, y nos den una perspectiva acerca de qué opinan acerca de este proyecto que se quiere colocar en la Rabona, y hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, la zona hoy donde está instalada lo que es la parte del galpón, donde está instalada la maquinaria, digamos así, de la embotelladora. ¿Es zona gris o pertenece al ejido de la Rabona? Ajá. Y si es zona gris, pertenece a lo que es la provincia. ¿La comunidad regional? No, pertenece a lo que es la provincia, ¿no? Sí. Tengo entendido así. Y si pertenece a eso, ¿quién fue, por qué autorizó ese lugar que fuera a instalarse justamente? Porque antes estaba fuera de ese lugar y estaba dentro de lo que es el ejido de la Rabona. Uh-huh. Lo que es el galpo, la maquinaria y todo lo demás. Después fue trasladado a la orilla del arroyo. Por eso hay una duda, tenemos toda esa duda. Claro, la pasa? Duda en este caso es si el lugar es zona gris. Si ¿Es zona gris o pertenece al ejido de la Rabona? Bueno. Porque ahí cambia quién tiene el poder de dar o no una habilitación. Exactamente. ¿Cierto? Y si es zona gris, ¿por qué se lo dejaron instalar? Uh-huh. Porque yo no puedo ir a hacer una casa, ni puedo hacer nada en un perilago, por ejemplo, porque corresponde a la provincia. La provincia, si yo voy y estoy haciendo alguien, va a ir alguien de recursos hídricos y va a decir, señor, levante las cosas de acá porque no pertenece a su campo, sino que es una zona gris. Es la costa de un arroyo o la costa del Lique, por ejemplo, ¿no? Está claro. Una de las tantas dudas que nosotros tenemos. Entonces, también queremos, a manera de información, que nos brinden todo esto que estamos viviendo ahora. ¿Tiene ya la asamblea fecha de reunión con el presidente de la comuna, con Marcelo Matos, o todavía están haciendo las solicitudes? Estamos armando, viendo la posibilidad de cuándo. No vamos a tratar de que se crucen, ya sea la gestión actual con la gestión saliente, uh-huh, porque acá no hay una cuestión política. No es ni porque lo estamos haciendo en contra de los radicales ni en contra de los peronistas. Lo estamos haciendo por defender nuestro pueblo y el agua de nuestro pueblo. ¿Querés contarle a la gente que...? Sí. No, discúlpame, ¿sí? Sí, porque es algo realmente... Por ahí uno se ríe de las cosas que pasan. Tenemos emergencia hídrica en la Rabona hace cuánto tiempo. No podemos llegar a una huerta. Yo soy promotor del Pro Huerta y entrego semillas. Entonces entrego semilla y la gente me dice, sí, está bueno, sobre todo lo que es primavera-verano. Me dice, sí, qué bueno, ojalá que tengamos agua, porque si no después los cortan o los sacan multas si llegamos a una huerta. Y sin embargo estamos vendiendo el agua, o del pueblo hay una intención de vender el agua. Entonces el barrio donde consume el agua, que es el barrio de Tajamar, se queda cada dos por tres sin agua. Bueno, a eso iba, quería preguntarte eso para quien está escuchando esta charla, ¿no? Más allá de las acciones que decís que va a hacer la Asamblea, explicar por qué este grupo de vecinas, vecinos de La Rabona, está en contra de la instalación de este negocio en el pueblo. Claro, que no es una cuestión que simplemente, bueno, sí, queremos boicotear el negocio de una persona. Lo que pasa es que el agua es un recurso natural y es un bien común para todo. Los seres humanos, no solamente para Rabona, sino para todo. Entonces la idea es eso, de frenar este tipo de emprendimiento, que después terminan siendo, se va de las manos cuando no hay un control de esto, porque por ahí dice, sí, vamos a extraer X cantidad de litros de agua, pero ¿quién más controla eso? ¿Cómo se va a controlar? ¿Me entiende? Entonces ese es el problema. Lo que nosotros queremos es que el agua no salga de la Rabona, que lo sigamos usando nosotros, si no la podemos usar. Está claro. Bueno, vamos a repetir entonces, si hay vecinas, vecinos de La Rabona que se están interesando por el tema y se quieren sumar a participar de alguna reunión de la asamblea y demás, ¿cómo pueden hacer? Nosotros estamos presentes en la feria los días viernes y los días domingo a partir de las 7 de la tarde. Bueno, y ahí estamos, nos reunimos. Eso es en la placita ahí en La Rabona. En la plaza, justamente en La Rabona, donde está la oficina de turismo. Ahí nos reunimos. Durante la feria o antes, un poquito antes, nos reunimos y hablamos justamente de este tema. Así que cualquier vecino que desee llegarse, vamos a hacer un escrito y vamos a firmarlo para que justamente llegue con más, un poco más de fuerza a quien corresponda, ¿no? Porque muchas veces por ahí vemos que los políticos aparecen únicamente en épocas de elecciones. A la hora de buscar el voto, el político va, se sienta, come del mismo plato, toma del mismo vaso, sonríe, está feliz y contento. Pero cuando las papas queman y cuando gana, el político lo vemos pasar en una 4x4 o en un auto de último modelo, y muchas veces por ahí ni saluda a aquel que lo terminó votando. Bueno, estamos charlando acá con Alberto Martínez, vecino de La Rabona, integrante de la Asamblea, del grupo ambientalista ahí en esta localidad de Tras la Sierra, en este caso por la problemática de nuevo de la embotelladora de agua. Marcelo, ¿querés contar, Alberto, discúlpame, de sí. nuevo un poquito, independientemente de la Asamblea, esto que decías de las otras actividades que haces ahí en el pueblo o en la zona? Sí, en la zona. Yo tengo un proyecto que se llama Replantando lo Nuestro. Replantando lo Nuestro, porque es un proyecto de reforestación, sobre todo en aquellas zonas que han sido o arrasadas por el fuego o por el mismo hombre, por la mano del hombre. Y lo nuestro porque lo hacemos con flora nativa, con flora de acá de la zona, que tiene como que así que tiene que ser, ¿no es cierto? Y lo hacemos fundamentalmente en nuestras sierras, porque hoy por hoy nuestro cordón montañoso funciona como una esponja. Esa esponja absorbe todo el agua que está cae durante el verano y lentamente le va liberando. Y es por eso que en pleno junio, julio, cuando no cae una gota de agua, nosotros tenemos agua en los ríos, tenemos agua en los arroyos. Pero para que esa esponja funcione, necesitamos que haya suelo, porque el suelo va a ser el encargado. Y para que haya suelo necesitamos que haya planta. Uh-huh. Entonces estamos reforestando en distintos lugares. Yo, por ejemplo, he participado, porque tengo un pequeño vivirito de flora nativa. ¿Ahí en Las Rabonas? Ahí en La Rabona. Y hemos reforestado con alumnos. Ahora ya se los complica un poco más sacar a los alumnos. Pero bueno, hemos reforestado con alumnos de la escuela normal, de las escuelas de ahí de La Rabona, en lo que es la zona del arroyo de La Rabona. Lo hemos hecho en Los Hornillos, en la calle, aquella calle que se abrió alguna vez y que después, sí, por acción de los vecinos. En la loma, esa calle que se metió una topadora rápido. Sí. También que venía alguien de afuera. Lo peor de esto es que nadie sabemos quién fue ni dónde fue. Pero hay rumores que está muy muy cerquita la cosa, ¿no? Uh-huh. No es tan de afuera, no como decía. No es tan lejano. No es tan lejano como decían un sudamericano. No, creo que acá muy cerquita de Córdoba nomás. Uh-huh. Bueno. Estamos reforestando en distintos lugares y ahora, por ejemplo, colaboro con una fundación con la reforestación lo que es la base del Cerro Champaquí, ajá, con tabaquillos. Por ejemplo, el año pasado subimos y colocamos algo de 2.800 tabaquillos. Vamos, lo instalamos allá, estamos aproximadamente una semana y bueno, somos 20 y pico de personas y lo bueno que viene de todos lados. Inclusive viene gente de otros países, como por ejemplo Estados Unidos y México. El año pasado vinieron chicos a ayudar a reforestar. Uh-huh. Así que ese es uno de los proyectos. Y el otro proyecto es que levantamos la basura del dique, el plástico fundamentalmente. Uh-huh. Por eso decía en el proyecto Trabajando Formamos Conciencia, porque estoy convencido que la mejor forma de tomar conciencia es hacer algo concreto. Porque sí, yo veo algo en el Face, le pongo me gusta, me entristece, una carita. No, tenemos que empezar a empezar con acciones concretas, ya sea limpiando, colocando un árbol, haciendo algo por nuestro medio. Y no quedarnos que sí, bueno, pasó esto y bueno, pero los incendios siempre lo estamos quejando. Y no lo estamos haciendo algo concreto para que realmente esas acciones van a tomar conciencia, sobre todo en los más jóvenes. Yo le puedo hablar a un chico, por ejemplo, en la escuela y le puedo decir, mirá, el desmonte genera, qué sé yo. O la basura que hay en el dique. Diferente es cuando vos vas, te enfrentas con el problema y ves el problema y a partir de ahí buscas una solución. Bien, bueno, interesante. Alberto, repetí, días que se juntan, lugar, la asamblea ahí en Las Rabonas. Nos reunimos los viernes a partir de las 7 de la tarde, ya estamos ahí, viernes y domingo. Así que les vamos a pedir a aquellos que quieran firmar la petición. Calculo que para el día domingo ya vamos a tener el escrito. Uh-huh. Y bueno, esperemos que tanto los funcionarios que se fueron como los que están sean responsables y tengan lo que tengan que tener, valores sobre todo, y se hagan presentes y den una explicación, que es lo que nosotros necesitamos, una explicación clara y que no se estén peleando, no porque fue este, porque fue el otro, sino que den una explicación clara en donde nosotros podamos preguntar, podamos indagar. Así como cuando hay elecciones, van ellos a darnos discursos hermosos y que van a hacer esto, bueno, que también se banquen lo que nosotros tenemos para decirle. Está claro, bueno. Muchas gracias por llegarte en un día como hoy, así nublado, después de la lluvia, hasta Nono. Después de la piedra en Ayabona. En La Rabona cayó piedra. Sí, cayó piedra en Ayabona, de vuelta, la segunda vez. Sí. Tanto que decíamos, mira, me estoy quedando con el año 2020. Como viene la cosa, me estoy quedando con el año 2020. Como arrancó el 2021, sí. Así que... Claro. Sí, me quedo con el 2020. Sí, fue grande, la pobre huertita que uno tiene para consumo propio se estaba recuperando. Y bueno, ¿de ya la ahora, pedrada anterior? Sí, ya con esto yo creo que ya no hay más vuelta atrás. Ya. El tomate ya no va a florecer más. No va. Claro. No. Bueno, qué sé yo, habrá que poner otra cosa. Dice que el zapallo se la banca la piedra. Bueno, Alberto, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a estar en contacto por sí. Cualquier cosa que suceda. Vamos a estar en contacto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Por toditos los caminos va pasando el vendaval, van muriéndose los ríos, agua viene y agua va. Agua viene y agua va. Mujeres en resistencia. Pues Caballeras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, así, suavecito, arranca la columna de artes de Sol en el día de hoy. ¿Qué nos habrá traído, no? Bueno, como ahí adelanté hace un ratito, traemos a este personaje, Camille Claudel, una gran escultora francesa, que bueno, que por sus días tuvo que enfrentarse a una época compleja para las mujeres en el arte. Un personaje que igual no se dio por vencida hasta los últimos días, a pesar de que la vida le ofrecía como caminos complejos constantemente, desde su oficio de escultora y también como persona y con su familia y con sus vínculos. Así que bueno, Camille Claudel. Voy a empezar un poquito con la biografía. A ver. Ella nace un 8 de diciembre de 1864 en Villanueva, Surfer, Francia. Es hermana del poeta Paul Claudel, que bueno, es conocido por esos tiempos y medio en el marco de André Breton y todos estos poetas malditos franceses. Desde muy temprana edad se aprecia en ella un talento natural para el arte. Modela y esculpe desde muy chiquita, observando a su hermano y a la criada de la casa para hacer retratos y bocetos. ¿Eso de esculpir, qué materiales se utilizan? Y ella empieza usando barro, ajá, que era lo que tenía lo a la cercano. Mano. Y se ve desde muy chiquita esa destreza innata que ella tiene para el modelado. Claro. Muy fácilmente lo resolvía. A los 12 años entra en la Academia Colarossi, que es una de las pocas que admite mujeres. Claro, en esta época, pensemos en este contexto, que las escuelas de bellas artes eran solo para hombres, no admitían mujeres. Las mujeres no podían, por ejemplo, observar modelo vivo. Ajá. Era una cosa completamente impúdica. No se permitía que la mujer entrara en esos marcos. Era solo para hombres. Digo, para que nos adentremos un poco en el contexto. Sí, se entiende. Sí podían modelar las mujeres. Ah, claro. Siempre desnudas. Si estaban desnudas, está todo fantástico. Está todo bien. ¿Viste? Pero bueno. Bueno, su encuentro con Rodin, de 43 años, y ella de 19 años, es el inicio de una relación que dura 15 años, en los que ella recibe técnica, amor, desamor y mucho tormento. En 1913, por orden de su hermano y de su madre, es internada en un asilo y más tarde en un hospital psiquiátrico de Montvergés. Su madre jamás la iría a ver y la rechaza el pedido de los médicos de regresarla a su hogar. O sea, los médicos daban cuenta de que Camille Yo Claudel... hago un paneo así muy general de su historia y después nos vamos a profundizar un poco en la obra. En realidad su madre la rechaza porque no había nacido varón. Ella quería tener un varón y nace una niña, entonces ahí es su vínculo con su hija es de rechazo constante. Ella cuando internan a Camille nunca la va a ver y rechaza el pedido de los médicos de regresarla a su hogar, ¿sí? Camille nace en el seno de una familia acomodada, en donde su padre trabajaba en el mundo de las transacciones bancarias. Y su madre es hija de granjeros y sacerdotes católicos. Por ahí viene un poco también toda su cuestión con Camille. El papá es como, para ella, un referente, es el único que en su familia la entiende, la acompaña, ve sus dotes artísticos y, bueno, la aprueba, digamos. Pero después de que muere su papá, para ella empieza un camino con un derrotero importante en el marco de su familia, digamos. Como decía, desde muy niña muestra su gran capacidad para reflejar en el modelado con barro, por ejemplo, los rostros de las personas, lo que nunca es aprobado por su familia, que espera que siga el camino de las niñas y de las chicas de su tiempo, que era exclusivamente en el seno del hogar. Logra entrar a esta academia gracias a las influencias de su hermano, poeta, y bueno, que contaba, por estos tiempos estaba prohibida el ingreso de mujeres. En 1882, cuando ella cumple 18 años, alquila un taller con otras mujeres jóvenes que en su mayoría eran inglesas y también tenían esta inquietud por el arte y la escultura. En 1884 empieza a trabajar en el taller de Rodin, un año después de irse a vivir con estas amigas, que pensá para la época que ella a los 18 años se independice, alquile con amigas, con mujeres y sola, y para trabajar aparte dentro de del marco del arte, bueno, era una excepción bastante clara. Todo esto acontece en París, me imagino. Sí, en París. Un año más tarde comienza a trabajar en el taller de Rodin, que es un escultor muy reconocido, muy famoso por aquellos tiempos, quien se convierte en su fuente de inspiración y actúa como su modelo, su confidente y también su amante. Uh-huh. Pero él está casado con Rosa Beuret, ¿sí? Aunque está casado con esta mujer, Camille pasa de ser su alumna a ser su musa, y lo que se transforma en ese momento en un escándalo, porque ellos empiezan a acudir a eventos públicos juntos. Y bueno, Camille va viviendo en ese marco un tiempo dorado para ella, que bueno, se enamora profundamente de Rodin, de su maestro, y bueno, es un lugar que para la mujer no estaba dado fácilmente, ¿sí? Es un tiempo dorado, pero muy corto para ella. Esta es una de las artistas míticas de la Belle Époque. En este momento tuvo todo en su contra, su época, su familia, su vínculo con su amante y su maestro Rodin, como decíamos. Esta gran escultora se ve obligada a lidiar e intentar desarrollarse dentro de las grandes dificultades y contradicciones de esta época. Sí. Era una mujer bellísima, todos cuentan que era hermosa, una mujer así como fina, delicada, aunque ella cuando estaba en el taller estaba absolutamente desalineada, despeinada, porque era una mujer que no permitía que nadie tocara sus obras. Ella empezaba a tallar, a esculpir, aunque fueran obras de grandes dimensiones, las hacía enteramente ellas, no como otros artistas que le colaboraban, digamos. Exacto. No, a ella no le interesaba que nadie meta la mano en su obra, y también es muy reconocido en ese sentido su labor, digamos, porque hizo esculturas de tamaños muy grandes, más grandes que el natural, suponete, y bueno, uh-huh. Esculpir una obra de esas dimensiones era un trabajo físico masculino, viril. No había otras mujeres que hicieran eso en ese momento. Toda esta parte... Sí. A mí me llama mucho también la atención, sí. el periodo de tiempo que ella transcurre internada en un hospicio, en un loquero, ¿no? Sí. En un manicomio. Sí, ella lamentablemente, algunos dicen que por celos de su hermano, Paul, y bueno, también este vínculo particular que tenía con su madre, que no la aceptó nunca desde niña, después de que fallece su papá, ellos deciden internarla, y más allá de que los médicos piden reiteradas veces que su familia la reintegre al seno familiar, ellos se niegan, no la vuelven a recibir, y vive 30 años... ¿30 años? 30 años en un hospital psiquiátrico, alejada de todo su mundo, de no le permiten ahí de toda la posibilidad de trabajar, de dibujar, de esculpir, de todo lo relacionado al arte, alejadísima. Yo creo que igual es un personaje que más valeroso aún, porque ella, a pesar de todos los derroteros logra mantenerse siempre con una lucidez y una cordura que es increíble, porque vos pensás vivir 30 años en un hospital psiquiátrico muy intenso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ella... ¿Hay cierta correspondencia? ¿Ella cartea sí. desde su ella internado? En esa época escribe muchas cartas, escribe a amigas, escribe a su hermano, pensando siempre que su hermano la escucha, la atiende, y bueno, su hermano es un personaje también particular porque no muestra gran apoyo hacia ella. En base a todo este material se puede... conocer un poco más la historia de ella en estos 30 años de internación. Uh-huh. Se puede conocer también el nivel de lucidez que tiene y un poco es material que sirve después para hacer los rodajes que se hacen, que hay dos películas. De hecho, está ahí de fondo, es sí. Música de Gabriel Yared, que uh-huh. compone toda la música de una de estas películas sobre la vida de ella, ¿no? Claro, hay una película que en la que Rodin encarna el actor Gerard Depardieu, uh-huh. que es una película que está buena, que relata bastante bien la trama y la historia entre ellos y todos los desencuentros, digamos, amorosos y artísticos. Está buena para verla. Y después hay otra película que narra los 30 años en este asilo para enfermos mentales, que es dura porque, bueno, ella la pasa muy mal. Está todo el tiempo pidiendo a gritos... Salir de ahí, que ella no se merece ese destino, digamos. Y, bueno, es muy dura en ese sentido. Pero, como decía antes, a pesar de eso, ella logra mantenerse en cordura, ¿no? Que eso es... Bueno, muy digno de, después de 30 años de estar internada, bueno, fuerte, ¿no? ¿Ella muere dentro del hospital? Sí, ella muere dentro del asilo. Hay una foto que está muy viejita, sentada, que es muy impactante porque, bueno, fue una mujer tan activa, tan valerosa, tan fuerte de joven. Y, bueno, ves a esa viejecita sentada que parece... absolutamente inofensiva. Bueno, siento que ahí al final de sus días estaba completamente replegada hacia su interior, digamos, ¿no? Sin la posibilidad de un montón de cosas que la hacían ser quien era, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es triste. ¿Es una mujer que se conoce mucho en el mundo del arte así o es de estos personajes más ocultos, olvidados, que bueno, fueron opacados por ejemplo, en este caso Rodin? No, ella es una mujer, en la época en la que le toca transitar, es una mujer que no es reconocida prácticamente, a pesar del valor increíble de su obra, de su técnica, de su oficio, porque bueno, en el contexto en el que estaba, no era un oficio para mujeres. De hecho, hay unas fotos, por ejemplo, en donde ella aparece fumando con varias de estas amigas con las que alquilaba, y en las revistas de la época, bueno, es criticada ella y otras artistas que tratan de imponerse y vivir de su arte, uh-huh. Porque, claro, era completamente viril para los conceptos de la época. La obra empieza a ser reconocida a partir de los años 80, ajá. en donde el Museo Rodin, que es el que más alberga mayor parte de su obra, hace una muestra de sus obras, y un poco a partir de los años 80 es revalorizada y empieza a ser popular, pero bueno, muchísimos años después de su muerte. Hasta ese momento su obra queda oculta, uh-huh. no es valorada. Yo imagino esto en la relación con la familia, digo, las obras de ella cuando ella pasa esos 30 años de internado. Mirá, para que te des una idea, por ejemplo, después de que ella, bueno, está internada y fallece, y cuando se hace, por ejemplo, todo el reparto de la herencia de la familia, que son los hijos de Paul, su hermano, los que heredan, reparten las casas, reparten todos los bienes materiales y las esculturas quedan completamente de lado, sin ningún valor. Uh-huh. Quedan abandonadas. Ella, claro, dentro de su familia es considerada la tía loca, la hermana loca de Paul Claudel y la amante desafortunada de Rodin. Claro. También Rodin Era un tipo oscuro, agresivo, y es un tipo que en realidad ve la capacidad de Camille desde que empieza a trabajar con él en su estudio, pero en realidad nunca le da una mano para que ella pueda tener ese lugar en la sociedad. Uh-huh. Si bien en algún momento galantea de los brazos de ella y se exhiben juntos, él nunca deja a su pareja y nunca termina de aceptarla como como pareja, como amante o como lo que sea, y como artista sobre todo, porque tiene miedo de que ella lo supere como, claro, como artista, como envidia, escultor. Exacto, sí. Y lo mismo cuentan de su hermano Paul, que escribe, y bueno, que él en un momento dice una frase que me parece que describe muy bien su sensación con respecto a su hermana. Es una mujer de genio, y eso la hace tan temible, dice Paul, con respecto a Camille. Claro. De alguna forma yo creo que es una sociedad que le teme porque, claro, es una mujer tan particular y tan, a ver qué palabra le podemos poner, tan aguerrida. Ella, más allá de todo, siempre va al frente, sigue trabajando, tiene su estudio, su taller, como te decía, talla esculturas de gran tamaño que en general las mujeres no... No lo hacían. Bueno, esto, ¿no? Aparece desalineada, despeinada, como... Aparte de ser una mujer que igual... era totalmente femenina porque con sus amigas intercambiaban, por ejemplo, fragmentos de telas para hacerse sus vestidos y tal. Por otro lado, ella no le interesaba mostrar un aspecto femenino y delicado porque, bueno, era una escultora. Uh-huh. Y este oficio para la época era un oficio masculino. Si hubiese nacido hombre, por supuesto, hubiese sido muy reconocida. Pero como nace mujer... bueno, es un derrotero para ella dedicarse a la escultura y este oficio tan pasional que significa la talla, sobre todo porque el modelado es más suave. Uh-huh. Pero la talla en piedra, sobre todo, y también, claro, en madera, es un oficio rudo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, muy interesante, sí, obra, historia, sí, que nos traes, Sol, en esta columna de artes. Y para ir cerrando... hay para seguir conociéndola, la verdad que da para charlar y, sí, muchísimo, mucho más, sí. Pero bueno, hay obras de teatro, hay composiciones, sí, musicales, también obras para soprano y orquesta, sí, composiciones diferentes. Sí, sí, muchas hasta composiciones. El propio, hasta el año pasado nomás, un artista de jazz, un trompetista norteamericano que se llama Jeremy Pelt, es este. Hace una composición dedicada a Camille Claudel en un disco del año pasado que se llama El Artista. Uh-huh. La escuchamos poquitín ahí. Entre otras muchas obras que hay dando vuelta que le que le referencian de alguna manera a esta artista. ¿Tenías algo para leer, un poema? Sí, igual quería, sí, retomar algo muy importante en su biografía, digamos. Uh-huh. Cuando ella, en estos años que convive con Rodin, queda embarazada, entonces él alquila una casa de campo en donde ella va a parar ese verano, ese tiempo, que desaparece, digamos, de la escena artística, nadie sabe bien qué pasa, y lo que sucede es que la obliga a abortar este bebé. A partir de este hecho puntual, Camille empieza en una crisis interior muy fuerte. Después de este hecho, ella decide dejarlo como pareja, como amante, lo abandona y se recluye en su taller a trabajar y a esculpir así, pero ininterrumpidamente, vorazmente, y empieza a romper casi toda su obra. Es una crisis profunda en donde esculpe muchos bebés y niños y rompe, después de terminar las obras, las empieza a romper porque, bueno, para ella representa un momento de inflexión internamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Como mujer. Y en este momento es en que, por orden de su hermano, en su taller un día irrumpen médicos y se la llevan a este sanatorio psiquiátrico. Y a partir de eso, ella está estos 30 años internada. También quería como acotar esto, ¿no? De su obra, que es una artista que se reluce mucho por la técnica, por los perfiles, por la forma de esculpir, por las pátinas que hace, por el uso del yeso. O sea, es una artista completa y supera a los hombres de la época, inclusive a Rodin, uh-huh, en técnica y en habilidad y en expresividad en su obra. Entonces quiero como remarcar esto, que más allá, digamos, de su infortunio con su amante y tal, que en las biografías, digamos, que se relatan, siempre se toma como eso y como que, bueno, ella hace una obra muy rodiniana, y no se cuenta la historia real, porque, bueno, es mujer y es una mujer grosa, se la banca, digamos, ¿no? Entonces, resaltar todos estos aspectos como artista me parece fundamental, esto, más allá de su biografía, ¿sí? Aparte, bueno, de su expresión y de que toma temáticas vinculadas muy con lo sexual, que para la época es terrible, o sea, uh-huh, esta mina está tallando desnudos todo el tiempo y es terrible, es una osada, uh-huh, ¿sí? Hay una obra que es muy importante que se llama La Ola, que su hermano la describe como a ella misma que está bajo esa ola a punto de ser atormentada y atropellada, y ella dice, no, esta escultura es una ola, es un grupito de mujeres que están abajo de una ola como esperando, digamos, sin miedo a que esto, lo contrario, lo opuesto, uh-huh, sin miedo a ser atropelladas por esa ola. Claro, enfrentándola. ¿Sí? Como conceptos completamente opuestos, ¿sí? Uh-huh. Y esta también es la fortaleza que se ve en su obra. Aparte que como artista es una de las primeras que hace grupos escultóricos pequeños. Es la primera que inventa, digamos, esto de hacer grupos escultóricos. ¿A qué es un grupo escultórico? Son una serie de esculturas que son como... Claro, varias figuras humanas juntas. En general, los escultores hacen una figura y esa es la obra. Bueno, ella hace grupos escultóricos en un marco, adentro de una ola, no sé, acompañada por un contexto que está tallado en piedra, la mayoría es piedra, ¿sí? Tremendo. Hay una, creo, haber visto, que es como la pareja que va bailando el vals, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y una de las obras como más importante y más conocida es una en donde todos los críticos ven representados, se llama La Edad Madura, y ajá, es un hombre de edad madura, que supuestamente es Rodin el que está representado, tironeado por una mujer más vieja, digamos, y del otro lado tironeada por una joven, ajá, ¿sí? Todos hablan de una interpretación totalmente literal. Como que es Rodin, sí, Rosa y ella que es atrás, como joven tironeándolo, que puede ser una interpretación, pero digamos que el contexto de la época no ve más allá de lo literal, claro, en la interpretación, suponiendo que una mujer no tiene otra fuente más de donde beber que de sus propios sentimientos, uh-huh, que no es el caso de Camille, ¿no? Es una mina que tiene un mundo interno... Sí, quizás puede ser una metáfora muy de grande, la relación humana. De la vida, sí. Así que bueno también quería contar que actualmente hay un festival, uh-huh, de escultura que se llama Camille Claudel en Francia. Actualmente se hace todos los años, hace 29 años. Uh-huh. Es un festival que lo organiza un grupo de mujeres francesas en el pueblito donde supuestamente Camille nace. Uh-huh. Después de que nace se mudan. En donde se trabaja con talla en piedra y en madera. Es un festival en donde hay escultores de todo el mundo. Este año que pasó hubo 4 latinoamericanos, entre ellos un rosarino. Mira. Un escultor, Beto Esmanotti, que suele venir andar acá, por acá, por los pagos de Nono y ofrecernos sus esculturas. Buenísimo. Pero bueno, me parecía lindo este dato de este festival, que es un, uh-huh, un encuentro actual digamos que reconoce toda su obra y su trabajo como mujer. Buenísimo. La verdad que, como te decía hace un ratito, una mujer que da para seguir conociéndole. Totalmente. Hablando, escuchando, sí, viendo. Sí. Pero bueno, se nos va la hora. Bueno, yo quería leer una poesía, un poco de la mano de estos lenguajes feministas, de este libro que se llama Las Guerrilleras, que fue puramente casual. Leyendo estos días este material, dije, esto es absolutamente acorde a Camille. Este libro llamado Las Guerrilleras, de 1969, de Monique Wittig. Y dice así: dicen maldición, por medio del engaño te ha expulsado del paraíso de la tierra. Reptando se te ha insinuado, se te ha arrebatado la pasión de conocer, de la que está escrito, que tienes las alas del águila, los ojos del mochuelo, los pies del dragón. Se te ha esclavizado, por medio del engaño, que tú has sido grande, fuerte, valiente. Te ha robado tu saber, ha cerrado tu memoria acerca de lo que has sido. Ha hecho de ti la que no es, la que no habla, la que no posee, la que no escribe. Ha hecho de ti una criatura vil y decepcionada. Te ha amordazado, violado, engañado. Por medio de estratagemas ha cerrado tu entendimiento. Ha tejido a tu alrededor un largo texto de derrotas que ha determinado necesarias para tu bienestar, para tu naturaleza. Ha inventado tu historia. Pero se acerca el día en que tú aplastarás la serpiente bajo tu pie. Se acerca el día en que tú podrás gritar, erguida, llena de ardor y de coraje. El paraíso está a la sombra de las espadas. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.